desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Tenía los ojos azules y tocaba el acordeón y le cantaba en su pecho amor a revolución. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene color. Tania, Tania, Tania, eres guerrilla y flor. Tamara Bunke nació en la Argentina en 1937. A los 14 años se trasladó a Alemania. Dominaba 4 idiomas, por ello trabajó de intérprete. Se incorporó a la Revolución Cubana y de allí a la guerrilla del Che en Bolivia. Aquella canción tan triste que el Río Grande cantó cuando abrazó para siempre a la que el pueblo lloró. Tamara, en su actividad política de paso a la guerrilla, vivió varios meses en la ciudad de La Paz. Fue maestra de alemán, tocaba el acordeón y una particular belleza le facilitaron insertarse en la alta sociedad boliviana. Es una historia que está caracterizada por la entrega, el compromiso, la convicción y lo más hermoso, que demuestra la juventud movida por ideales. Adoptó como nombre de guerra el de Tania. Y fue la única mujer que formó parte de las columnas guerrilleras de Ernesto Guevara, el Che, en Bolivia. Tania, además de argentina, de alemana, de cubana, pues fue boliviana y aquí estuvo 30 años en la tierra boliviana. El lamento de la quena, del altiplano cuajó, diciendo que el boliviano con la flor de Tania se quedó. Hoy, como siempre y hasta la victoria siempre, nuestro más sincero homenaje a Tania la guerrillera, la mujer, la imprescindible, Tania ejemplo de lucha. Insumisa, nunca devota, siempre rebelde, incluso en la derrota, siempre revolucionaria y guerrillera, siempre camarada y compañera. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene tu olor. Tania, Tania, Tania, eres guerrilla. De 1967 caía en combate junto a 8 compañeros Aide Tamara Bunke Bider durante una emboscada en Vado del Yeso en el Río Grande de Bolivia. Conformaba el grupo de la retaguardia de la guerrilla que comandaba Ernesto Che Guevara. En su corta e intensa vida debió adoptar personalidades y nombres distintos como Aide, Tamara, Victoria, Marta y Laura. Pero la luchadora internacionalista que siguió la ruta del Che por la selva boliviana será siempre recordada como la inolvidable guerrillera Tania. Así comenzamos el recorrido a las fuentes informativas de nuestra América del día lunes 31 de agosto de 2020. Patagonia. Compartimos el espacio informativo Auquín Nilleu, producción autogestionada que surge en el marco de la Mesa Territorial Mapuche en Bariloche para conocer el panorama de las zonas rurales. Aquí comienza Aucun y Eu. Aucun y Eu, lugar de eco. El eco de las voces de la gente de la zona rural y de las comunidades mapuche. Esta es una producción autogestionada que surge en el marco de la Mesa de Emergencia Territorial Mapuche. Mari mari compuche, comemun al cutulelo tu faches un gupe, o maguen comemun cumelca le miagumun pulamuen. Les contamos que en Aucun y Eu el día de hoy vamos a estar compartiendo dos temas importantes. Uno tiene que ver con la convocatoria que se ha hecho lamentable durante estos días en redes sociales y en medios de comunicación masivos sobre una marcha que se llevaría adelante en el día de hoy para repudiar la presencia de la comunidad Lafken Huincul Mapu en la zona de Villa Mascardi, conocida como Relmu Lafken por los mapuche, y que queremos dar cuenta de algunos antecedentes, así como algunos posicionamientos que incluyen la situación de la comunidad Lafken Huincul Mapu, pero que la excede también porque compromete la realidad de muchas otras comunidades mapuche en esta provincia y en otros lugares de Hualmapu. Por otro lado, también queremos enfatizar que sigue vigente la Mesa Alternativa de Resolución de Conflictos. Es una propuesta política surgida de distintos organismos del Estado y que además vamos a contar con la palabra en ese sentido de nuestra compañera Laura Croft. Ella es directora del equipo de investigación de tierras de la Universidad Nacional de Río Negro, que participa de la Mesa Alternativa de Resolución de Conflictos y que nos va a estar dando información detallada acerca de no solo cuál es la participación del equipo de investigación en estas mesas, sino también de ciertas propuestas de avance en la resolución de conflictos que tienen estos espacios. Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien. Y soy Nehuentuliaimun Pulamuen, Can Compu Mapuche, Incaya Intañin Nor Sungu, Incaya Intañin Gualmapumu, Can Kaya Intañin Mapuche Mongien Meu. Tañin Sungu. Fil Mapumu, Chipayay. Llamado a la violencia en Villa Mascardi. Desde hace unos días venimos leyendo en los diarios locales y regionales, así como viendo y escuchando en los canales televisivos de Bariloche y Buenos Aires, que es necesario tomar medidas drásticas para terminar con lo que han catalogado la violencia de Villa Mascardi, que asocian como responsables a los mapuche y en particular a la comunidad Lafken Huincul Mapu, sin más pruebas de que se trata de gente encapuchada y que tira piedras. Hace unos días comenzó a circular una convocatoria de llamados vecinos de Bariloche para movilizarse hoy día, sábado 28, hacia Villa Mascardi en defensa de la propiedad privada. No es en defensa de la vida, ni de los derechos colectivos, ni la defensa de ningún otro interés que no sea la propiedad privada, aun cuando Villa Mascardi pertenece a la jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales. En los últimos meses, en este programa, hemos venido dando a conocer sobre la situación que ha afectado a la comunidad Lafken Huincul Mapu, entre ellas el incendio que se produjo en un lote aledaño a la comunidad, que incluyó tiros al aire, cuya situación no ha sido esclarecida hasta el momento. Dimos a conocer la creación de una mesa alternativa de resolución de conflictos que abordaría la situación que incluye a la comunidad Lafken Huincul Mapu, pero que la excede. Por solo dar un dato, muchos podemos ver con nuestros propios ojos al circular por la Ruta Nacional 40 que hay varios loteos a emprendimientos turísticos en una zona que es parte de un área protegida como Parque Nacional. También la ciudadanía merece información pública sobre cómo se han venido constituyendo esos loteos. La gobernadora de la provincia ha manifestado en el diario local Bariloche 2000 a los que están promoviendo la marcha hacia Villa Mascardi que no se embarquen en ninguna locura. Y añadió sobre la ocupación que mantiene la LOF Lafken Huincul Mapu, que no es legal y que no tiene ningún aval por parte del Estado provincial, según sus dichos. Por otro lado, mencionó que el Estado Nacional está dialogando con los abogados de la comunidad y expresó que todos tenemos expectativas de que algo ocurra y en el medio deberíamos retomar la paz que teníamos hace 3 años, dijo la gobernadora Carreras. Hace 3 años la comunidad recuperó el lugar donde hoy se emplazan y en noviembre de este año serán 3 años que fuera asesinado Rafael Nahuel. La paz que teníamos era una paz sin reconocimientos de derechos, que en el caso de la mayoría de las comunidades mapuche sigue siendo así hasta el día de hoy. En este programa hemos venido dando cuenta de la situación sufrida por la LOF Buenuleo, que fue atacada violentamente por privados que pretenden quedarse con sus tierras. También la situación de la Lamien Luisa Quijada, que mantiene como puede su vida en un área infinitamente mucho más pequeña que la que tradicionalmente ocupaba su familia y que fuera disminuida drásticamente por el avance del holding inmobiliario Arelauken Country Club. En pleno siglo XXI, amplias zonas rurales siguen sin tener un sistema de comunicación adecuado. Aún en vastos sectores los pobladores solo dependen de la voluntad de sus vecinos para que en casos de emergencia puedan asistir a un centro de salud. Tampoco olvidamos que el cuerpo sin vida de Nazario Cayú estuvo casi una semana a la intemperie sin que siquiera se comunicaran oficialmente con su familia. Ni las muertes por negligencia de las Lamián Raquel Muñoz de Comayo y Graciela Huenchumán de Los Menucos, víctimas de una política de salud pública que es ineficiente para las poblaciones de la línea sur. Hay situaciones estructurales que deben ser revertidas. El acceso desigual a la tierra por parte de comunidades campesinas y mapuche es una constante desde hace décadas. Se ha pretendido modificar en más de una ocasión la Ley de Tierras número 279 por un código de tierras, pero sin la participación de la ciudadanía rionegrina. Se han dado permisos de cateos mineros en zonas donde se sufren más de una década de sequía y sin que los pobladores supieran qué sucedería con ellos. Hay familias que siguen teniendo trabas para obtener un crédito, hacer un trámite o tener garantías de la continuidad porque nunca se les ha otorgado el título de propiedad sobre la tierra que ocupan. Estamos a la espera de saber cómo van a participar los pequeños productores ganaderos en la confección de políticas productivas para superar la emergencia agropecuaria. No queremos seguir aumentando los cordones de pobreza de los barrios de las ciudades, obligados a tener que emigrar por no tener recursos para sostenernos en el territorio. Eso es parte de la política pública. Evita conflictos, genera espacios democráticos y no se resuelve ni con la violencia de las fuerzas de seguridad ni con la ausencia del Estado, que también es violenta cuando se deja sin respuestas a la gente. No queremos violencia. No aceptamos el racismo en ninguna de sus formas. Es violento que la propuesta de algunos llamados vecinos de Bariloche, opinando por los diarios, digan qué tipo de bala nos van a tirar. Es violento que sigan exigiéndonos pruebas para demostrar si somos o no somos sujetos de derechos y que haya miles de hectáreas de tierra en manos de especuladores. No queremos más una sociedad racista, no queremos más proyectos llevados adelante sin consulta previa, libre e informada, y tenemos propuestas. Tenemos varias propuestas. Esperamos esta vez ser escuchados. Vamos a escuchar ahora a Laura Croft, doctora en antropología, investigadora del CONICET y directora del equipo de tierras de la Universidad Nacional de Río Negro, que viene participando en las mesas alternativas de resolución de conflictos. Nos cuenta cuáles son los objetivos de la mesa, quiénes las integran, también cuál es la función que desempeña el equipo de investigación y de qué manera en el corto y mediano plazo podrían contribuir estas mesas al abordaje de demandas territoriales en la región y cómo puede repercutir en la sociedad en general. La escuchamos. En febrero de este año se reunió el Consejo Federal de Seguridad en la ciudad de Tucumán. En ese Consejo Federal de Seguridad es convocado por el Ministerio de Seguridad de Nación y se reúnen los ministerios de seguridad de todas las provincias. Y uno de los temas centrales de esa reunión tuvo que ver con la resolución de conflictos en relación a los pueblos originarios. Ese había sido un tema que había sido puesto en la mesa, sobre todo por los ministerios de seguridad de Río Negro y de Chubut. Ante eso, la nueva gestión del Ministerio de Seguridad tiene la posición de que la violencia sea solamente un recurso de última instancia, tratando de agotar todo otro tipo de mecanismos previos para la resolución de conflictos. Entonces, la propuesta que se generó ante esta demanda fue generar la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos. Esa Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos está compuesta por tres ministerios: el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También integran esa Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos las provincias que quieran adherir y se convoca, y también las organizaciones y comunidades que quieran adherir. Nosotros, en ese sentido, fuimos convocados como especialistas a la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos para asesorar a los distintos ministerios que participan de la mesa y a los distintos actores que participan de la mesa para la búsqueda de vías alternativas para la resolución de los conflictos con los pueblos originarios. Nuestro equipo de investigación está radicado en la Universidad Nacional de Río Negro e integra investigadores del CONICET y de esa universidad. Y lo que hacemos puntualmente es asesorar a los distintos actores que participan de la mesa para hacer un buen diagnóstico de los conflictos que se están abordando, tratando fundamentalmente de evitar explicaciones reduccionistas o simplistas que siempre caen en dicotomías que no terminan de contribuir a la resolución y al diagnóstico certero de cuál es la naturaleza de esos conflictos. Para eso es necesario comprender qué es lo que está en juego, cuáles son los actores que están participando de esos conflictos. Muchas veces se indica como únicos iniciadores de los conflictos a las comunidades, cuando en realidad para que haya un conflicto tiene que haber más de un actor. ¿Cuáles son los intereses que esos actores persiguen? ¿Y cuál es la profundidad histórica que tiene ese conflicto? Nosotros partimos de entender que hay una conflictividad estructural que tiene que ver con los términos en los que se distribuyó la tierra en la provincia de Río Negro, que tienen que ver con los efectos del genocidio, es decir, con seleccionar quiénes podían tener derecho a la tierra y quiénes no, a partir de criterios racistas. Entonces, eso genera un efecto estructural en el que la gente mapuche es sistemáticamente desplazada de las tierras, se termina congregando en los barrios populares de las ciudades y recordando fuertemente la violencia con la cual fueron desalojados. Entonces, cuando se habla de los conflictos actuales, se habla de situaciones de la coyuntura, pero también se habla de la profundidad histórica que tienen, de las trayectorias que los distintos actores fueron recorriendo para llegar a la situación de conflicto actual. Nuestro objetivo en el marco de la mesa es justamente asesorar a los distintos actores para que comprendan la complejidad y la profundidad que tienen los conflictos. Los distintos actores que están involucrados, no solo las comunidades, sino muchas veces intereses inmobiliarios, actores políticos, vecinos, en fin. Y tratar de caracterizar cuáles son las distintas lógicas que se ponen en juego y por dónde pasan las diferencias y por dónde puede pasar sobre todo los acuerdos que puedan llevar a una resolución que no sea violenta de esos conflictos. Ahora, concretamente, nosotros como equipo fuimos convocados a participar en dos instancias en las que se reunió la mesa. La primera fue la de la comunidad Huenuleo, que tenía un conflicto con la policía de Río Negro. En realidad tenía un conflicto con privados que pretendían hacerse de sus tierras y tenía fuertes cuestionamientos hacia el accionar de la policía de la provincia de Río Negro. Nosotros ahí contribuimos haciendo como un mapeo de situación y también advirtiendo a los ministerios del Gobierno Nacional que para la resolución de estos conflictos deberían dar participación a las organizaciones mapuche representativas de la provincia. Y a partir de ahí se hizo lugar no solo a las comunidades que participan, a las comunidades afectadas, en este caso la Huenuleo, sino también a las organizaciones representativas del pueblo mapuche en la provincia de Río Negro. En este caso la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche y el CODESI. Entonces nosotros contribuimos un poco a articular eso, a que se comprenda también a nivel nacional el rol que tienen esas instancias de representación y también hacer un diagnóstico de ese conflicto en particular. Entonces las comunidades pueden pedir que esa mesa se active, están en su derecho de pedir que esa mesa se active para resolver el conflicto. También lo están las organizaciones representativas del pueblo mapuche, y también los gobiernos de las provincias y los distintos ministerios. O sea, todos esos actores pueden pedir que la mesa se active en función de algún conflicto que ellos estén observando que ocurre. Hasta ahora se activó por Huenuleo y también se activó para el caso de Mascardi, donde está el Love Lafken Winkulmapu, pero también está el Love Wiritray y también están los vecinos de Villa Mascardi. Y también otros actores que hemos visto que se han presentado en los medios de comunicación, etcétera. Entonces ese conflicto es bastante complejo y ahí también nuestro rol es hacer un diagnóstico real de cuáles son las distintas lógicas que se están poniendo en juego y por dónde pueden pasar los acuerdos que lleven a una resolución que no sea violenta. En nuestra opinión, la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos es una propuesta profundamente democrática, porque lo que está haciendo es habilitando el debate de los distintos actores, sin privilegiar unas voces sobre otras, sino escuchando todas las demandas y tratando de trabajar en función de generar consensos que permitan una convivencia, a su vez una convivencia que reconozca las asimetrías históricas y que se haga cargo del mandato constitucional de respetar los derechos de los pueblos preexistentes y también de reconocer cuáles han sido los accionarios históricos que el Estado ha tenido para generar la situación de conflictividad actual. Entonces, en ese sentido, la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos se presenta como un baluarte defensor de la solución democrática de los conflictos, de la solución participativa de los conflictos, del reconocimiento del otro, de sus intereses, de sus preocupaciones, de sus dolores, y por lo tanto tiene una repercusión en la sociedad en general, en tanto permite visibilizar cómo está constituida y permite también reconocer la complejidad para evitar soluciones de tipo dicotómicas que a lo único que llevan es a profundizar la violencia. Para comunicarte con Aukin Niyeu, llama al 2944-154-201-201 o al 2944-154-30-27-17. A propósito de la nueva embestida contra el Love Lafken Winkul Mapu, queremos explicitar la particular situación que atravesan Pupi Chiqueché en contexto de reivindicaciones territoriales. Las situaciones más conocidas en los últimos años se relacionan con reivindicaciones reprimidas, donde habitaban y habitan familias mapuche, y queremos poner el foco en la situación de niños y niñas. Las más conocidas por su violencia son el Lof en Resistencia Kusamen, el Lof Lafken Winkul Mapu y la comunidad Bonuleo, infancias mapuches violentadas. Para ello es necesario historizar que la construcción del Estado Nacional, los estados provinciales luego, las jurisdicciones y sus legislaciones han omitido la presencia indígena o habiéndolas reconocido en ciertas normativas, estas no se cumplen o no están reglamentadas. Las comunidades mapuches deben justificar que lo son, ya que el borramiento de la identidad como acción sistemática del Estado ha provocado la pérdida de aspectos vinculados con la identidad cultural como es el idioma. Por otro lado, la avanzada sobre el territorio mapuche, la expulsión de las comunidades, la reducción de espacios territoriales, la pobreza y el hacinamiento en los barrios periféricos de las ciudades, todos estos aspectos influyen en el estado actual del pueblo mapuche. Durante los últimos 20 años se produce el retorno al territorio de diferentes comunidades mapuche. La respuesta estatal ha sido la misma: represión, muerte y luego un proceso de negación de la identidad a través de las instituciones estatales. En las distintas situaciones que mencionamos, se dan ciertas similitudes, que son reivindicaciones territoriales mapuches que vuelven al territorio familias enteras en situaciones de vulnerabilidad, que los niños y los adultos buscan en esa vuelta a la tierra un fortalecimiento de su identidad cultural mapuche, que las familias empiezan a padecer la total invisibilización de su realidad más cotidiana y concreta en el acceso a la salud, a la educación y la vivienda. El Estado no ha realizado políticas concretas que atiendan esas particularidades, desatendiendo así a niños y niñas que se asumen desde su identidad mapuche. También un aspecto a mencionar es la falta de profesionales que desde distintas disciplinas atiendan integralmente la situación de niños y niñas en contexto de reivindicaciones territoriales. Esa falta de profesionales que tengan una formación específica en la temática de la interculturalidad hace que más que favorecer se produzcan retrocesos como son la revictimización. Durante el año 2017, en la realización de la mesa de diálogo que buscaba parar con la violencia luego del asesinato de Damián Rafael Nahuel, se realizó una comunicación y un pedido al Comité de los Derechos del Niño, en una comunicación que se realiza en virtud de que el Estado argentino es parte del tercer protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño. La Gremial de Abogados y la Central de Trabajadores de Río Negro realizaron una comunicación para que el Estado responda y para que instrumente medidas que pongan a resguardo a niños y niñas de comunidades mapuche, a modo que los hechos que se denuncian en una exhaustiva descripción de la vulneración de derechos en el intento de desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, para que ellos se detenga y se repare y que no vuelvan a suceder estas situaciones de este tipo donde se vulneran derechos de niños y niñas. Aún hoy, los organismos proteccionales de la niñez no atienden la particularidad de la niñez mapuche en contexto de conflictos territoriales. La infancia mapuche continúa siendo violentada. Música y noticias. un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Buenos Aires. El 28 de agosto de 1997, ya hace 23 años, varias madres de la Asociación Madres de Plaza de Mayo tomaban la Bolsa de Comercio para impedir que la vida de todos sus hijos fuera cotizada en la Bolsa de Comercio. Escuchemos a Eve de Bonafini contándonos el episodio. Las madres todos los días cumplimos algo. ¿Qué va a ser? Hace 23 años tomamos la Bolsa de Comercio. 13 madres, creo que entre 11 y 13, decidimos tomar la Bolsa de Comercio porque se había publicado en los medios que los organismos de derechos humanos encabezados por abuelas iban a pedir que se cotizaran los bonos que le dieron por la reparación económica que ellas pidieron por sus hijos, que los iban a cotizar en la bolsa, porque si no habían perdido mucho valor. Y a nosotros nos agarró una indignación, que la sangre de nuestros hijos de cotizar en la bolsa nos parecía horrible. Entonces yo me armé como un carnecito de plástico, metimos los pañuelos en la cartera, fuimos decididas a entrar sin permiso, sin nada. Algunas personas quedaron afuera para avisar a los medios, y cuanto menos quisieron, golpeamos. Cuando el tipo abrió, yo le mostré el carnet y ya entramos todas. Y ni bien entramos, nos pusimos el pañuelo y ya se armó un lío terrible, porque estaban cotizando ya. No los bonos de nuestros hijos, pero estaba la cotización de todos los días de la bolsa. Y bueno, nada, nos trajeron unas sillas a ver qué queríamos y nos sentamos todas. Algunos las agarramos, otras las trajeron. Y después de un rato que estábamos ahí, que no nos íbamos, que tocaban timbre, timbre, timbre para seguir con la banca esa, con el juego ese que es como una ruleta. Y se apareció el director y nos dijo que bueno, el tipo que venía de la iglesia, muy piadoso, nos atendió muy bien. Dijo, bueno, ¿qué pasa? Yo les dije, mire señor, nosotros no queremos que se cotice la sangre de nuestros hijos acá. Si usted llega a cotizar la sangre acá, nosotros le prendemos fuego a él, a la Bolsa de Comercio con usted adentro. Uy, la gente nos silbaba, comunistas, nos gritaban terroristas, de todos los que estaban ahí. Él se fue muy cabizbajo. Al rato nos mandaron una mesa llena de comida, de sándwiches. Dije, la madre, la que agarra un sándwich, de acá nada, porque estos son los enemigos. Con el enemigo ni agua. Si tienen sed, traen saliva. Así que mandamos la mesa de vuelta con todo, porque hacía horas que estábamos ahí. Y al final el tipo, como vio que la madre no se iba, bajó y me prometió que no se iba a cotizar los bonos ahí. Yo lo hice salir y que hablara con los periodistas junto con nosotros, porque había periodistas en la calle. Antes habían tapado con papel de diario las ventanas, porque todo el periodismo quería mirar qué pasaba. ¿Qué hacían las madres ahí adentro sentadas? La verdad que fue una cosa muy importante. No se dijo mucho. Los medios, como siempre, lo ocultaron bastante. Pero la acción cumplió su función. No cotizaron la sangre de nuestros hijos en la Bolsa de Comercio. Y de eso hace hoy 23 años. Y por eso no lo queremos olvidar, porque cada acción de las madres hay que recordarlas, porque hay mucha gente que no sabe. La vida de los hijos no tiene precio. No cobramos la reparación, no dejamos que te cositen bolsa los bonos, no pedimos ninguna pensión porque la pensión es por muertos y nuestros hijos no están muertos, porque viven en cada uno que lucha y pelea. Y eso lo vamos a seguir repitiendo hasta el último día de nuestra vida. No solo repitiendo, sino cumpliendo. Así que bueno, queremos compartir con ustedes 23 años de esta actividad fuerte, contundente, poniendo el cuerpo como siempre las madres. Tiene la mirada alerta para cumplir la misión. Tiene la sonrisa inmensa, tanto como el corazón. Tania va a conquistar nuevos sueños que son realidades en la calle, en la mina o fábrica. Realidades en la calle, en la mina o fábrica. Viene afinando la voz, piano, guitarra y acordeón. Viene trayendo armonía que inspiran revolución. Tania viene a luchar por pupitres, leche y pan, para los niños que están y para los que vendrán. Para los niños que están y para los que vendrán. Tania va. Tamara y Laura, una mujer, cambia su vida al conocer la verdad del continente, que nos oculta el poder. Tania va uniendo puentes con su libre juventud. País pequeño o gigante, la igualdad es la virtud. País pequeño o gigante, la igualdad es la virtud. En su lejana soledad postergo felicidad de a dos, soportando hambre y sed o reprimendas del Che. Tania hoy sigue en pie, batallando por más justicia y solidaridad. Sacrificio vital, justicia y solidaridad, sacrificio vital. Tania va, Tania va, Tania va. Permanecerá escondida campo, la ciudad, chequeando nuestro compromiso desde La Habana a La Paz. Tania crece en el tiempo, se hace fuerte al luchar contra toda explotación por la nueva humanidad, contra toda explotación por la nueva humanidad. En la retaguardia al frente, vamos a seguir peleando contra el fascismo imperialista y por nuestra libertad. Tania viene marchando con Joaquín y los demás. Vamos ya entre sus filas, sumando cada vez más. Vamos ya entre sus filas, sumando cada vez más. Tania va, Tania va. Tanto tiempo entre nosotros y nadie se daba cuenta, o no queríamos darnos cuenta. Por su culpa, hoy miles de peruanos y peruanas como yo sufrimos las consecuencias. La corrupción. Esa misma que envuelve, manipula y que poco a poco mata. Mata nuestros sueños, nuestras oportunidades de desarrollo, nuestro futuro. La corrupción. La que siempre está presente, la que favorece a pocos y nos empobrece a todos. Hoy más que nunca la podemos ver, en el colapso de los hospitales, en los médicos mal pagados y en todas las personas que están en la primera línea, trabajando incluso en condiciones infrahumanas. ¿Quién diría que un virus nos abriría los ojos y la pondría en evidencia nuevamente? Necesitamos avanzar hacia cambios profundos que nos garanticen el derecho a una buena educación, salud pública de calidad y un trabajo justo. ¿Cómo andan? Mi nombre es Raúl Castro, de la Murga Falta y Resto. Quiero agradecerles de todo corazón a la gente de FUCBAN que me hayan pedido que haga un video para apoyar la lucha de estos 50 años del movimiento cooperativo uruguayo, teniendo en cuenta que la vivienda es un derecho de todos, un derecho humano, y sobre todo que FUCBAN ha sido, es y será un bastión de la democracia en nuestro país. Vamos arriba, FUCBAN, porque triunfa quien lucha, no quien gime. Salud. Hola a todas, soy Marucia López de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Queremos invitarlas a compartir, pero sobre todo a participar en la campaña Ante la Crisis. Esta campaña busca dar visibilidad a las voces de las mujeres defensoras de derechos humanos que en México y Centroamérica están enfrentando esta crisis sanitaria en medio de una enorme adversidad. Están promoviendo el cuidado de sus comunidades, están denunciando las violaciones a derechos humanos que los gobiernos están cometiendo en toda la región. Ante la crisis es también una oportunidad para abrazarnos entre nosotras y para subvertir el confinamiento, para que el confinamiento no deje de conectarnos, no deje de abrazarnos. Ante la crisis es una campaña para compartir recursos de autocuidado, de sanación, de protección colectiva, para que esta situación no detenga nuestra voz y no detenga nuestro activismo. Ante la crisis es también una campaña para intercambiar todo lo que estamos aprendiendo en esta crisis sanitaria, todo lo que estamos entendiendo de la crisis estructural que esta situación nos muestra, y aprender de las comunidades originarias, aprender de las mujeres, aprender de los feminismos sobre qué significa poner el cuidado de la vida en el centro. Ante la crisis nos abrazamos, ante la crisis nos cuidamos, ante la crisis denunciamos. Les invitamos a seguir las redes sociales de la Iniciativa Mesoamericana y poner hashtag ante la crisis. Gracias. Dois anos que a gente tava lutando pra trazer mais aqui, e agora virou quatro nervos, fica fogo na nossa vida. Uno de los pulmones de la tierra se debilita. Los pueblos indígenas y la biodiversidad de la zona están en peligro. La Amazonía registra la peor etapa de incendios forestales de la historia. Los incendios registrados en la gigantesca reserva de 5.5 millones de kilómetros cuadrados desde julio de 2020 hasta la fecha han experimentado un aumento del 28% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por que essa Amazônia traz saúde para a gente, né? Saúde para muito, assim quer dizer. Essa A é no mundo, né? Desde enero de 2020 hasta la actualidad, solo en la llanura El Pantanal se han incendiado 19.000 de 156.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 10% de los bosques en la zona. El incontrolable aumento de los incendios forestales y la deforestación agravan la situación de miles de comunidades indígenas de la Amazonía, colocándolos en una posición de alta vulnerabilidad, quienes emigran en busca de lugares más seguros. Es una calación de vida, ¿sí? ¿No están viendo cómo es la vida? Y todo jugado ahí. Esas aves, todas ellas tenían vida. Ellas precisaban de estar todo vivo, ¿no? En su lugar. Gente, olha aquí en ese poco de cueva, yo estrago ya. Las fuentes de calor detectadas en 32 áreas protegidas donde están asentados pueblos indígenas son alarmantes, incrementando anualmente en los países que se extienden dentro de la cuenca de la selva tropical más grande del mundo. La riqueza natural y la vida cotidiana de los pueblos indígenas están siendo amenazadas por la inconsciencia humana. bajo un modelo de agroexplotación e invasiones ilegales. ¿Cuál será el futuro de la Amazonía? Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Paraguay. Cunha Remiandú, miniserie de podcast sobre preservación de tecnologías ancestrales. Desde TEDIC y CONAMURI publican una serie sobre la preservación de tecnologías ancestrales de mujeres indígenas y campesinas, así como también su rol y el valor que tienen en sus comunidades. En estos episodios escucharán las historias de las mujeres indígenas de la comunidad de Santa Rosa, de Pueblo Com, y de las mujeres campesinas y agricultoras del Comité Oñondive de la comunidad de Edelira y Tapúa. Baisha Pacuña, campesinas indígenas artesanas de Cobé. Daja, y solamente la ama de casa, de serví de enfermera, de cocinera. Una campesina indígena ningo jeta baekwa, jeta sabiduría o huerejo y pupé. Y siempre desde chiquita me iba a traer mandioca, nos íbamos a traer choclo, así a juntar a villa. Siempre te ama poco cuerpo, se me sigue hasta ahora. Uma mishimi bebe en las prácticas, y su yagüela, y yarindi, hoy cuaba que hubo semilla de jehuá, pojañana de jehuá, temi u, va esa paya elaborar con amor, y catojama esa oña aprender sabores y saberes. La orero aprende a con la ore abuela, y ahora sí. Con la mitad cuero oculta, yo te recuerdo ore. De mi abuela aprendí a hacer pantalla y observaba y de ahí aprendí de mi abuela. Upeisha veipe agricultura ningo jaepete tembiapo doye jesaiba, pero cuña ningo jeta y aporte oipe agricultura repupe ja baeisha yeikuaca ñande sociedadpe jañande rogapupe a través de la práctica yepa. Nosotros somos campesinas porque tenemos esta forma de vivir, de verdad, de compartir, de querer, de cuidar nuestras cosas nativas, nuestras costumbres. Una campesina indígena ningo o guapu oño mongueta pe oño ni escuela estamba en oseja o pecha ve pe sabiduría pe escuela de la vida pe ojasaba cuina en la práctica. Creo que mujer campesina tiene un gran peso en la comunidad, en la familia, en la historia, pero también está el otro lado de la moneda que significa mucho, mucho sacrificio, mucho sufrimiento, falta de oportunidades. Porque ja ela y profesión, ja ela agricultura, pea ja ela y guava, pea ja ela oñandúa, pea pe cultura, rupive, ja e una mujer. Hay catujape ojechaca y membucuera pemba echapa o seguíbana en generación las culturas campesinas indígenas a la defensa del territorio. Desde CONAMURI y TEDIC y con el apoyo del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe, les invitamos a escuchar esta serie de episodios, tanto en español como en Yopará, que hablan de la preservación de las tecnologías ancestrales de las mujeres campesinas y artesanas en Paraguay. Escucharán las historias de mujeres de la comunidad Con en Cerrito y de Delira en Itapúa, así como también sus luchas y el valor que estas mujeres tienen en sus comunidades. Vacuna rusa, primera vacuna registrada contra COVID-19. El medio informativo Sputnik nos informa sobre cómo es la primera vacuna registrada contra la infección por el nuevo coronavirus, llamada Sputnik 5, por qué los medios occidentales la atacaron, criticaron el logro de Rusia y qué dicen los científicos rusos al respecto. Rusia anunció el registro de la primera vacuna contra el COVID-19. Podía parecer que el mundo se alegraría y apoyaría el logro ruso, pero no. La salud de la gente también es política para los medios occidentales. Lamentablemente, en lugar de examinar la ciencia detrás de la vacuna rusa, la atacaron para socavar su credibilidad. Vamos a ver qué es lo que les preocupa tanto a los periodistas e expertos occidentales. ¿Qué dicen los científicos rusos y, en general, cómo es la primera vacuna registrada en Rusia contra la infección por el nuevo coronavirus? Se llama Sputnik V y está basada en vectores adenovirales humanos. ¿Qué significa eso? Pues que la tecnología detrás de la vacuna rusa es la siguiente. Se extrae el gen del adenovirus y se inserta un gen con el código de otro virus, el coronavirus en este caso. Este elemento insertado no es una parte peligrosa del virus, pero aún así ayuda al sistema inmunológico a reaccionar y producir anticuerpos que nos protegen de la infección. Pero muchos medios y políticos se muestran escépticos por la rapidez con la que se ha registrado la vacuna rusa. Sin embargo, no ha surgido de la nada. El centro ruso Gamaleya, que es quien la ha desarrollado, ha estado trabajando en este tipo de vacunas durante más de 10 años, en particular en las vacunas contra el ébola y el MERS, coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y esa misma tecnología, basada en adenovirus, se utilizó para crear la vacuna contra el COVID-19. O sea, los científicos rusos decidieron utilizar una tecnología ya probada y disponible en lugar de ir a un territorio inexplorado. Según el director del centro, más de 3.500 personas participaron en los ensayos de las vacunas creadas sobre la plataforma que se utilizó para desarrollar la vacuna contra el COVID-19. En general, Rusia ha sido uno de los líderes mundiales en la investigación de vacunas durante siglos. Nikolai Gamaleya, cuyo nombre lleva el centro ruso, abrió una de las primeras estaciones de vacunación del mundo contra la rabia en Rusia en 1886. Y en los años 80 del siglo pasado, el centro Gamaleya ha encabezado el esfuerzo por desarrollar una plataforma que utiliza los adenovirus. Sin embargo, ciertos medios advierten que la vacuna rusa no ha sido suficientemente investigada. En Rusia también se escuchan este tipo de declaraciones. Así, la Asociación de Organizaciones de Investigación Clínica de Rusia, a la que hacen referencia muchos medios, pidió posponer el registro de la vacuna rusa. Pero en realidad es una organización que une a las empresas extranjeras farmacéuticas, entre ellas la británica AstraZeneca y la estadounidense Pfizer, que también participan en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus y aparentemente promueven sus intereses comerciales. Por cierto, los desarrolladores extranjeros también tienen mucha prisa. La británica AstraZeneca acordó entregar 400 millones de dosis de vacunas a varios países europeos. Además, México y Argentina fabricarán la vacuna en su territorio. También está en fase de pruebas, pero si se demuestra su eficacia, estará disponible de inmediato. Bueno, es verdad que la vacuna rusa Sputnik V se registró muy rápido, pero esto se admite en condiciones de una pandemia, cuando se necesita una solución rápida para salvar vidas humanas. El registro es necesario para que los grupos de riesgo, es decir, las personas que corren el mayor riesgo de sufrir secuelas o morir por coronavirus, tengan acceso a la vacuna lo antes posible, pero se pone en circulación bajo condiciones y restricciones muy duras. Habrá una aplicación para registrar estrictamente el uso de la vacuna en todos los hospitales y todos los síntomas indeseables en los voluntarios. Cada voluntario que se vacune podrá hacer un informe sobre su bienestar en la aplicación. Y no se trata de una vacunación masiva forzada, sino que la decisión de vacunarse la debe tomar uno mismo, subrayan los científicos. Ahora la vacuna ha pasado dos fases de pruebas, es decir, los ensayos en varias especies animales y en dos grupos de voluntarios, en total 76 personas entre 18 y 60 años. La vacuna mostró un buen perfil de seguridad y alta inmunogenicidad, informaron a Sputnik en el centro Gamaleya. La tercera fase de investigación de la vacuna, posterior al registro, involucra a varios miles de voluntarios. Esta fase ya ha comenzado y prevé involucrar a países extranjeros como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Filipinas. Ya ahora las previsiones de eficacia de la vacuna son altas. El esquema de doble inyección permite generar una inmunidad duradera de hasta 2 años, según el Ministerio de Salud de Rusia. El país ya recibió solicitudes preliminares de más de 20 estados para adquirir 1.000 millones de dosis de Sputnik suben, entre ellos algunos países de América Latina. México solicitó la información clínica, la vacuna se producirá en Brasil y se está estudiando la posibilidad de producirla en Cuba y Nicaragua. La Organización Mundial de la Salud mantiene contactos con Rusia sobre su vacuna y aplaude todos los logros en materia de estudios y desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. Si en realidad todo no es tan horrible como lo pintan, ¿por qué los medios occidentales atacan la vacuna rusa? Pues parece que no quieren reconocer que Rusia está entre los líderes del desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, algo crucial en el mundo donde ya se han contagiado más de 20 millones de personas desde el inicio de la pandemia. Lo peligroso aquí es que la política se interponga en el camino de los avances científicos, pero Rusia no piensa parar. Otra vacuna contra el coronavirus del centro ruso Vector ya se está ensayando en seres humanos y está mostrando unos buenos resultados. Esperemos que ciertos países del mundo abandonen la campaña de desprestigio por motivos políticos y se unan en la lucha contra la pandemia. Soy Masa y te cuento lo que otros callan. El río al rodar alimenta con rumores mi dolor. Veo circular el relámpago en la cruz del temporal. Y en la habitación donde duerme el frío encima de su piel, siento parpadear la mirada que descarga como adiós. La tormenta va enredando en los maderos su pavor. En la oscuridad el cortejo de la lluvia cruza atroz. Sola y quieta estoy, espantando los fantasmas de mi mal. Y mi corazón se repliega descifrando su final. En la noche que ahora brota de su piel, en sus muertos astros de mirada azul, en las gotas al chocar, solo al descubrir las cenizas de la aurora digo adiós y galopo hacia las selvas otra vez, abrazada al fusil. Una historia de Aimée adaptada para radio de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 25. Las cosas de la vida. Las comentaciones de los vecinos eran que, con los maestros siempre pasaba lo mismo, porque todos desaparecían después de las vacaciones. Por tercer año empezaba la escuela y me esperaba maestro nuevo. Ya se me iba haciendo costumbre. El maestro Raúl venía con novedades. Su señora también le hacía la maestría, la práctica que le dicen. Dibujitos de todas las formas y colores. Muy capacitada Laura, la maestra práctica. Tenían 5 hijos, 3 completos y 2 incompletas. Productivos los maestros, parecían mapuches. La nena y el varón más grandes iban a la escuela, lo que es decir al aula, porque en la escuela ya vivían. Los otros 3, más peticitos, también se la pasaban trajinando, pero al pedo nomás. Desde el primer día hicimos junta con Esteban y Elsa. Nos pasábamos las rondas que no conocíamos y nos alegramos con las que sabíamos. Pero lo que más apuró el entendimiento fue cuando tuvimos que enseñarles la mancha lenteja. Nos habremos reído lo poco enseñados que son los chicos puebleros. Eso sí, eran bastante alentaditos, aunque el Esteban me resultó demasiado agrandado. Ese decía a cada ratito que en cualquier momento llegaba un camión con sus cosas. Que hoy llega, que mañana llega, así se la pasaba anunciando. Más cosas todavía, porque el coltro tenía de todo. Pullover, un camioncito con todas las ruedas. 3 clases de bolitas, zapatillas de 3 colores, una pelota de cuero y sobre todo una pelota de goma que saltaba más que la mierda. Así le fue, porque al primer chumbazo, bien puesto, fue a dar contra el alambre de púas de la huerta y ahícito nomás se acabó la pelota rebotante pueblera. Una mañana salí de casa y rumbié para la escuela. Pasando el cerrito negro me llevé la gran sorpresa. Ahí estaba el agrandado. Al verlo me dio una bronca chistosa porque estaba con un poco de enojo y muchas ganas de reír. Ahí estaba el Esteban con una sonrisa más grande que su cara, esperándome encima de una bicicleta brillante, muy brillante. Por fin conocí una bicicleta en propia presencia. Había salido cierto que le faltaban llegar cosas lindas y para peor yo estaba contenta. Hasta el corazón de la comunidad de Requén, Pillán, llegó el cabo del BOPE Miguel Patricio Jara Muñoz, indicado como el autor de haber disparado y dado muerte al comunero mapuche Jaime Mendoza Collido el 12 de agosto pasado. ¡Asesino! ¿Pero cuándo van a escuchar al pueblo mapuche? Esa es la pregunta que nosotros le hacemos al Estado de Chile y a las instituciones que hoy día investigan la muerte de nuestro hermano. Lemún, Catrileo y ahora Mendoza. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Escucha el sonido de tu corazón y siente los latidos de la tierra. Tus abuelos eso esperan. El hombre sabio. Un hombre sabio vivía tranquilo en su casa cercana al bosque. El hombre sabio había aprendido a hablar con el agua y el viento. Hablaba con el fuego y las montañas. En sueños, estos elementos naturales le contaban cosas que él luego se las relataba a la gente pequeña de su comunidad. El hombre sabio, además, había aprendido a curar con las plantas del bosque. El hombre sabio había curado a muchas personas. El hombre sabio era muy respetado por su sabiduría. Sin embargo, un día, varios hombres vestidos de traje y corbata llegaron y comenzaron a darle órdenes a otros hombres vestidos de verde. Los hombres de traje y corbata decidieron que el hombre sabio ya no era más sabio, sino que se trataba, más bien, de un hombre torpe, bruto y violento. En consecuencia, los hombres de traje y corbata, en compañía de los hombres vestidos de verde, decidieron talar los bosques, quemar las plantas medicinales, perimetrar las montañas y alterar el curso natural de los ríos. Por último, los hombres de traje y corbata ordenaron a los hombres de verde que encerraran en un lugar revestido de paredes de concreto al hombre sabio. De esta forma, los hombres de traje y corbata intentaban asegurarse que el hombre sabio nunca más pudiera hablar con la naturaleza, y por lo tanto, que no pudiera seguir enseñando a la gente pequeña de su comunidad a contemplar y leer los mensajes que traía el río y el viento, el fuego y los volcanes. Pero como el hombre sabio había curado a muchas personas, su conocimiento se había difundido en muchos lugares del mundo. Y mientras éste agonizaba triste en una habitación rodeada de cemento, la gente que conocía de su sabiduría comenzó a preguntarse qué es lo que debería hacer en esta situación. Como dos serpientes enfrentándose, el destino de la sabiduría del mundo se disputaba entre las personas que debían aprender a contemplar y leer los mensajes ocultos en los ríos y los hombres que intentaban convertir a los ríos en cemento. Cuento de Gustavo Figueroa. Luego es nuestra opción, toma tu decisión, que el nombre de tu agrupación no provoque separación. Es lo que quiere el Winca para nuestro pueblo, aniquilarnos y vernos prendidos en el suelo. Pero no lo lograrán, no, seremos más. Nuestro White Chapes aquí están para guiarte y huechar. Hay Mupañila, Ñente, es tiempo de reaccionar. Peñico Gio vuelve a renacer, pues vamos a luchar. Escucha el sonido de tu corazón. Que ellos te hablan, caen latidos.

Este crimen significa una agonía lenta e interminable, al ignorar si la víctima está viva y, de ser así, dónde y en qué condiciones se encuentra. De agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Ante la preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo, hace 10 años la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Bueno, la desaparición forzada es un delito donde una persona es desaparecida por agentes del Estado, por omisión, colusión o aquiescencia, ya sea que el agente del Estado cometa directamente la desaparición, sea el perpetrador, o dé la orden, o sea omiso al investigar, ¿no?, en este caso la desaparición, o sepa que va a haber una desaparición o tenga conocimiento y no haga nada como agente del Estado. De acuerdo con Naciones Unidas, la desaparición forzada es algo más que una violación a los derechos humanos, puesto que es utilizada como una estrategia para aterrorizar no solo a la víctima, sino también a sus familiares, amigos y sociedad en general. Para los familiares de personas desaparecidas, este crimen significa una agonía lenta e interminable, al ignorar si la víctima está viva y, de ser así, dónde y en qué condiciones se encuentra. Por ello, en coordinación con diferentes actores de la sociedad, han emprendido una búsqueda incansable de sus seres queridos. Las familias que buscan, las víctimas indirectas, a pesar del dolor que traen encima y todo este sufrimiento que implica no tener a su familiar y no saber dónde está, eso ha significado como este tema tan doloroso y tan terrible en el país, que ha dado voz y ha permitido que las víctimas sean un actor pues que propone política pública y que está en constante trabajo, ¿no?, para impulsar estos temas y fortalecer a las instituciones que son las que tienen que buscar. Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la CNDH, edición 2019, las desapariciones ocurridas en México en el contexto de la llamada guerra contra el narco, declarada por Felipe Calderón, superan por mucho las históricas desapariciones forzadas perpetradas por motivos de represión política. Unas semanas, la Comisionada Nacional dio una cifra de 73.000 personas desaparecidas, ¿no? Y en sexenios anteriores, pues no había un reconocimiento del tema, había un ocultamiento, ¿no? Por ejemplo, la verdad histórica, el caso de Ayotzinapa, es un ejemplo, ¿no?, de que se quería ocultar todo lo que tenía que ver con el tema de desaparición. En más del 98% de los casos, las desapariciones ocurrieron a partir del 2006. Antes de ese año solamente se tenía registro de 1.523 desaparecidos. Sin embargo, se sabe que el número de personas desaparecidas puede ser aún mayor, debido a los casos no denunciados, no registrados o no investigados. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Carla Quintana, ha señalado que el 75% de las personas reportadas como desaparecidas hasta julio de este año tienen entre 15 y 30 años de edad. Y pese a que en los casos recientes no es posible identificar un perfil claro en las víctimas, hay entre ellas grupos en situación de vulnerabilidad que incluyen a mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas. Esto según el informe del Alto Comisionado. Es muy difícil a veces comprobar una desaparición forzada, pues porque hay encubrimiento, ¿no?, de actores pues de alto nivel o exfuncionarios que siguen estando protegidos. Y pues la investigación se torna complicada y hasta a veces peligroso investigar, ¿no? Es importante destacar que la impunidad que existe en los casos de desaparición forzada perpetúa su continuidad y no permite una adecuada investigación y sanción de los delitos. La autoría de estos hechos sigue siendo en la inmensa mayoría de los casos desconocida. Frente a esta crisis humanitaria, el pasado 26 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Senado de la República reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para evaluar la estrategia del Estado en la materia, hacer recomendaciones y conocer de casos individuales, lo que sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se negaron a hacer. Estamos por enviar al Senado, va a ser hoy mismo, una aprobación del Ejecutivo, es decir, nuestra aceptación para que en los temas de desaparición forzada o forzosa en todo lo que es violación de derechos humanos, pueda intervenir sin ninguna limitación la ONU. Esto no se había aceptado por parte de México, que pudiese intervenir la ONU en estos casos. Hoy mismo va a tener ya el documento el Senado de la República. Mira, desde Serapaz vemos muy importante este reconocimiento. Qué bueno que el Ejecutivo está enviando esta declaración al Senado, pero lo que sigue y lo que es más importante justo para que el comité pueda pues trabajar como debe es que se le haga una invitación oficial. Y pues esto se había acordado desde hace un año, ¿no? Que iba a ser la invitación al comité. Pese a que México forma parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada desde 2010, es hasta ahora que el Estado mexicano acepta la competencia del comité. Si bien esta decisión del gobierno mexicano constituye un acierto para el acceso a la verdad y la justicia, es apenas un paso para enfrentar la gravísima epidemia de desapariciones y violaciones a derechos humanos que ha padecido nuestro país desde el sexenio de Felipe Calderón. Pero también no hay que dejar como a un lado que el movimiento por nuestros desaparecidos y otros movimientos de familiares que están articulados, pues han avanzado, ¿no? En esta materia al exigir. Menciono esto porque pues es parte de un proceso que articula, ¿no? Varios esfuerzos, tanto de colectivos de familiares, organizaciones y organismos internacionales, ¿no? Que están haciendo un gran esfuerzo para que se pueda atender y resolver las desapariciones en el país. Una mujer en la mirada, una sonrisa enamorada, un sentimiento, una razón. Tengo una mujer, tiempo, futuro, un pensamiento arrebatado, una guerrilla, un corazón. Esperanza y en la historia, mil años tengo por vivir. El fondo inacabable de la gloria, vive tu ejemplo y la victoria que no lograste concluir. Enamorada, un sentimiento, una razón. Tengo una mujer, tiempo, futuro, un pensamiento arrebatado, una guerrilla, un corazón. Oh, oh, oh. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. la palabra y el compromiso. Compartimos un micro publicado el sábado pasado por Hispan TV sobre el poeta y guerrillero salvadoreño Roque Dalton. Poesía. Perdóname por haberte ayudado a comprender que no estás hecha solo de palabras. Agradecido te saludo, poesía, porque hoy, al encontrarte en la vida y en los libros, ya no eres solo para el deslumbramiento, gran aderezo de la melancolía. Hoy también puedes mejorarme, ayudarme a servir en esta larga y dura lucha del pueblo. Desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz. Yo lo vi. El año 32 en no vivía. Nosotros los escritores conocemos que la historia de América Latina es la historia de la violencia. Nuestras obras son eso. Una modelación constante de materia violenta. Yo lo vi. El año 32 él no vivía y yo lo vi contando sus historias de futuro, iba entre mil. Yo lo vi. Roque Dalton García nació en San Salvador el 14 de mayo de 1935. Era hijo del inmigrante estadounidense Winald Dalton y de la enfermera salvadoreña María Josefa García. Dalton tuvo una clara conciencia revolucionaria desde sus tiempos universitarios que lo llevaron a ingresar en el Partido Comunista Salvadoreño a los 22 años. El tiempo está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados. Su actividad literaria corrió paralela a la militancia revolucionaria y el reconocimiento de su valía como escritor coincidió a su vez con las primeras encarcelaciones. Dalton formó parte de la llamada Generación Comprometida. Y se pronuncia a golpes apurados. En la Plaza Bolívar de Caracas conversamos sobre Roque Dalton, sobre poesía y compromiso, con Modaira Rubio, periodista y poeta. Roque Dalton es, no nos gusta decir que fue, es y sigue siendo un ícono de la poesía de América Latina y de la militancia revolucionaria. Fue un escritor, ensayista, periodista, pero principalmente poeta. En el ícono de la poesía rebelde, no solamente en América Latina, sino en muchas partes del mundo, especialmente en quienes creen en el compromiso del quehacer literario, de la poesía, con la vida, la militancia de las personas. El caso de Roque Dalton también, como muchos otros casos, nos deja bien en claro que es prácticamente indivisible, ¿verdad? El verso y el fusil van de la mano en este caso, pero también como otros casos como García Lorca o Miguel Hernández, de gente, de poetas que entregaron, del mismo Martí, sí, que entregaron su vida en pos de un ideal, porque su verso se convierte en la expresión de un momento histórico que está viviendo su país, su pueblo. En este caso, en el caso de Roque Dalton, es algo que queda con vigencia incluso para la realidad que tenemos hoy en la América Latina. Roque Dalton escribió que el imperialismo norteamericano quería convertir El Salvador en El Salvador Sociedad Anónima Made in USA, en sus versos, por ejemplo, y superó en la poesía panfletaria, más allá del panfleto, de una consigna que se dice en un acto, que se dice en un momento, él consiguió que su expresión artística reflejara de manera universal la lucha que él estaba llevando como militante, pero también la lucha que llevaba su pueblo y todos los pueblos de América Latina por ser países soberanos. los que nunca sabe nadie de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera, los que murieron de paludismo o de las picadas del escorpión o de la barba amarilla en el infierno de las bananeras, los que lloraban borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanacos hijos de la gran puta, los que apenitas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, los hacelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo, los primeros en sacar el cuchillo, los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Escribía Roque Dalton en 1963 que el gran poeta, para ser un gran poeta, había que basar su obra en dos puntos de vista. El primero, un gran conocimiento de la vida con profundidad, y el segundo, su propia libertad imaginativa. El gran conocimiento de la vida, más allá de la sensibilidad poética que nos da observar a la gente, observar la realidad, cómo la sensibilidad del artista podía captar la represión, un pueblo oprimido, la represión a la que estaban sometidos en ese momento sus ciudadanos en su país, la ambición imperialista de convertir su país en un apéndice, en un satélite de los Estados Unidos, y justamente Roque Dalton expresó o fue la voz de un momento crucial para la historia centroamericana, y un momento que hoy incluso vemos cómo tratan nuevamente los intereses, esos mismos intereses que él denunció, esos mismos intereses imperialistas, de regresar a Centroamérica al punto de a un ambiente como de la Guerra Fría, nuevamente incentivar o propiciar guerras civiles, nuevamente enfrentar a los pueblos, dividir a los pueblos para volverlos a someter, para neocolonizarlos. Nunca se pudo separar al poeta del luchador, al novelista del combatiente, y por eso su vida fue una serie continua de persecuciones, prisiones, exilios, fugas en algunos casos espectaculares y un retorno final a su país después de muchos años pasados en otros lugares de exilio para integrarse a la lucha donde habría de perder la vida. Y en el año 1975, sus compañeros, de compañeros entre comillas, sí, del ejército revolucionario, de la guerrilla de ese momento, decidieron establecerle un juicio porque supuestamente lo acusaron de ser el supuestamente un agente infiltrado de la CIA. Lo fusilaron y su cadáver nunca apareció, y ese caso realmente todavía permanece impune dentro de lo que es la justicia de los pueblos y la justicia, ese proceso de reparación que ocurrió en El Salvador tras la pacificación. El asesino de Roque Dalton, que fue Joaquín Villalobos, su compañero supuestamente de armas en la guerrilla, tiempo después, como siempre sucede en los casos, cuando se desclasifican los archivos, etcétera, etcétera, se descubrió que él era el verdadero agente de la CIA. Hay una anécdota muy importante, que uno de los primeros que denunció que quienes habían asesinado a Roque Dalton eran agentes de la CIA fue justamente Fidel Castro, cuando supo que el poeta había sido vilmente asesinado. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas. Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios lleven mis 11 letras. Tengo sueño. He amado. He ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre. No pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Era el año 3000, ya él no vivía y yo lo vi. La muerte equivocada lo llevó y él anda aquí. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. El hecho es que llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado, al ron fraterno, a las revoluciones. Pero sobre todo llegaste temprano, demasiado temprano, a una muerte que no era la tuya y que a esta altura no sabrá qué hacer con tanta vida. Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Ecuador. Se concretó un encuentro virtual a fin de realizar el lanzamiento del libro Estallido, la rebelión de octubre en Ecuador, que sus autores, Leónidas Issa, Andrés Tapia y Andrés Madrid, lo dedican en memoria de los compañeros y compañeras asesinados por el capital y el terrorismo de Estado. Narra desde la voz de diferentes actores cómo se desarrolló el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019, donde indígenas, trabajadores, docentes, estudiantes y diversas organizaciones sociales y populares mostraron su descontento con el gobierno de Lenín Moreno. Escuchemos primero la palabra de Hernán Oubiña, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas noches también, de acuerdo a la región de Abya-Yala, donde se encuentren quienes están participando de esta presentación. Quisiera iniciar agradeciendo enormemente la posibilidad de estar compartiendo este evento tan importante en territorio ecuatoriano, pero también con enorme implicancia para los pueblos de nuestra América. El estallido de octubre del 2019 fue algo que repercutió y que generó un proceso de envalentonamiento, de descontento enorme, que se irradió a otras latitudes. Y en ese sentido, empezamos a militar en los años 90 contra el neoliberalismo, tuvimos sin duda a la primera rebelión indígena y popular del Inti Raymi, del cual semanas atrás se han cumplido 30 años, como una referencia fundamental, como parte de ese episodio de levantamientos indígenas, campesinos, populares, de trabajadores y trabajadoras, de comunidades en lucha, que supieron resistir durante todos estos años. Y por lo tanto, este levantamiento reciente, esta historia que aún no es historia y que de manera tan relevante han logrado plasmar Leónidas y Andrés Tapia y Andrés Madrid en este libro, es fundamental como un material de lucha, de teorización para los pueblos del sur global. En el poquito tiempo quisiera, además de celebrar la salida de este material, un material fundamental de tematización, construido, tejido desde las entrañas mismas del proceso del levantamiento popular, plantear la importancia de este estallido no solo para el territorio ecuatoriano, sino también para el resto del continente, ¿no? Tratar de pensar que ese estallido generó un cimbronazo y un quiebre en la relación de fuerzas a nivel continental. A los pocos días, no casualmente, se generó otro estallido popular en Chile, un país hastiado de neoliberalismo, pero que también caló hondo esa resistencia ecuatoriana, de primeras líneas, de parlamentos populares, de asambleas territoriales. Y pocos días más tarde ocurrió algo similar también en el territorio colombiano. Lo podemos hacer extensivo al propio Haití, y por lo tanto pensar que el levantamiento de Ecuador de alguna manera logró irradiar esa lucha, ese descontento y ese hastío, ese envalentonamiento de las clases populares, de las y los trabajadores del campo y de la ciudad, con un puntal fundamental del movimiento indígena y de las bases, con enorme osadía y radicalidad, que supuso un parteaguas que aún hoy se mantiene activo, que aún hoy de alguna manera tiene su llama encendida a pesar del contexto de crisis y pandemia que nos asola. Simplemente destacar entonces que se lograron aunar en esta rebelión memorias históricas no solo de corta duración en estos 30 años de levantamiento y de resistencia indígena, popular, trabajadora, campesina, feminista, desocupada, barrial, sino también de alguna manera temporalidades, espacios de lucha diversos que lograron unificarse en las calles, en esas primeras líneas, no solo de combate callejero, sino también de autocuidado colectivo. Campo y ciudad lograron amalgamarse, lograron entreverarse y unificarse en un sujeto, capacidad antisistémica, anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial, ¿no? Y más que movimientos pares en estas rebeliones, en Ecuador, pero también en Chile, en Colombia y en Haití, fueron pueblos en movimiento, quienes irrumpieron enorme radicalidad y osadía, que combinaron esa radicalidad con una masividad impresionante en las calles, a diferencia de lo que pregonaban ciertos progresismos que planteaban que no se podía ser radical porque eso menguaba el nivel de masividad de la lucha. Estas rebeliones, estos estallidos del 2019, lograron combinar radicalidad y masividad, proceso subterráneo de lucha, de acumulación de fuerzas, de tramas comunitarias, con una irrupción en las calles, en esa comuna de Quito, que tanta digamos, admiración generó en los pueblos del resto del sur global, ¿no? Y una creatividad, enormes repertorios de acción y de beligerancia, que están plasmados en cada una de esas fotografías que hacen parte de este libro, en esa textura y en esa estética tan cuidada que tiene. Creo que, cerrando, algo importante y fundamental es el hecho de ser un libro tejido, enhebrado, al calor del propio proceso de lucha por intelectuales orgánicos, por compañeros que son referentes, que han tenido un rol destacado en la dinámica de lucha, pero también en la construcción de un poder comunitario, popular, urbano, barrial, en los diferentes territorios ecuatorianos. Y por lo tanto, que apuestan más a un poder propio que a la apropiación de un poder ajeno, que plantean la construcción desde abajo y desde las propias bases, y no tanto en función de una pequeña política que se decide desde arriba y a partir de acuerdos de cúpula. Una construcción de una nueva hegemonía urbana popular, pero también en articulación con sectores indígenas y campesinos, con una perspectiva anticapitalista. Quisiera cerrar diciendo que también este libro es expresión de un relevo generacional, étnico y de género. Generacional porque no solo el levantamiento en Ecuador, sino también en el resto de las latitudes de nuestro continente, las juventudes estudiantiles, pero también populares, de mujeres, de campesinas y campesinos, de indígenas, han planteado un relevo generacional con mayor beligerancia y confrontación, menos vinculado a las dinámicas burocráticas y a los acuerdos estatales, y más centrados en lo comunitario, en lo popular y en lo antisistémico. Es étnico porque son los hijos e hijas de aquella primer rebelión del Inti Raymi, y es de género porque las mujeres, los feminismos populares y comunitarios, las disidencias, supieron tener un papel clave. En ese sentido, frente a esta guerra contra los pueblos que hoy se pretende imponer, exterminando territorios, despojando, redoblando la apuesta por la precariedad de la vida, materiales como estos son fundamentales para que la militancia popular, las organizaciones y los movimientos de base puedan formarse y puedan nutrirse, y al igual que las semillas, que son resguardo de saber y de conocimiento ancestral, creo que este libro es de alguna manera un resorio, un resguardo de esos saberes que se cultivaron en las calles en octubre del 2019, y por lo tanto como reservorio del saber ancestral, pero también de un proceso reciente de lucha que aún no se ha cerrado y que se mantiene en pie, vale la pena cuidarlo, vale la pena sembrarlo y sobre todo aprender de él. Así que felicitaciones a Capari, felicitaciones a los autores, a los hermanos y hermanas del territorio ecuatoriano y sobre todo redoblar la apuesta por el internacionalismo, por el hermanamiento y la diplomacia entre los pueblos de nuestra América es más urgente que nunca, porque si la pandemia nos ha planteado que el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad son problemas globales, las respuestas y las soluciones también deben serlo. Así que bienvenido a este material tan imprescindible para las luchas revolucionarias, anticapitalistas, anticoloniales y antipatriarcales de Abiyala. Damos el paso a Silvia Bonilla. Silvia es abogada, militante feminista y presidente de los derechos humanos en el Ecuador. Silvia. Gracias, Mariuxi. Buenas noches con todos ya. Yo quisiera partir diciendo que el libro El Estallido no es solamente una contribución que se piensa desde lo teórico, conceptual, es también un trabajo riguroso, pero sobre todo me parece que es un ejercicio de memoria colectiva, y me atrevería a decir que incluso intenta ser un ejercicio de reparación, ¿sí? De reparación no solamente de los hechos de octubre, sino de todo el contexto represivo y de toda la violencia estructural, no solamente del Estado, sino de todas las estructuras de opresión. Y en ese sentido parte de un supuesto, y parte de este supuesto que es que octubre no es algo coyuntural, que octubre responde a un acumulado de luchas, que responde a un acumulado también de contradicciones que emergen en este momento, y que, y Hernán Ubiña también lo dice, es como una olla de presión que en este momento, que en octubre, responde a un momento específico, ¿no? Y responde a un momento específico de este acumulado, no solamente de las luchas históricas de los pueblos, sino también al acumulado de las opresiones en general. A mí me gustaría partir también recogiendo un poco de lo que trata el capítulo 1 de este libro, y es un contexto, ¿no? Hace un contexto que se refiere específicamente a la inminencia de octubre. Sí, ¿por qué es inminente? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles son los acumulados? ¿Y dónde está esa ruptura? Entonces, recoge el libro en general cuál ha sido el desarrollo del capitalismo, cuál ha sido el rol, por ejemplo, de la deuda externa, de las políticas extractivas, de la intervención desreguladora del Estado, de las salidas neoliberales y keynesianas, algo que ya lo decía Leonidas y Andrés en sus intervenciones. ¿Y cuál es la crisis de legitimidad del sistema político y cómo todo este entramado arma el escenario para octubre? En ese sentido, no es el 883, no es el decreto ejecutivo 83, también es el decreto ejecutivo 813, también es el decreto ejecutivo 16 y también es el decreto ejecutivo 1126, el último decreto ejecutivo que acaban de expedir en este gobierno, que legitima o que intenta legalizar un estado de excepción permanente. Pero no son ni siquiera los decretos, no son ni siquiera las leyes, no son ni siquiera los acuerdos ministeriales. Es lo que está atrás de esos acuerdos, es lo que está atrás de esa normatividad, y que son las más de las casi 800 mujeres asesinadas entre el 2014 y el 2020, ¿sí? Por razones de género. Son además los más de 3.500 funcionarios, funcionarias públicas que fueron, que a partir del decreto 813, compraron sus renuncias de forma obligatoria y se quedaron en el desempleo en solamente 3 meses, y los miles que vinieron después de eso. Es además todos los millones de hectáreas que se han concesionado a la minería a gran escala. Y no son solo números. Detrás de cada número, detrás de cada acuerdo ministerial, detrás de cada normativa que ha aprobado el Estado, hay personas, hay historias y hay historias de vulneraciones de derechos humanos. Y por lo tanto, esta pregunta que se hacen los autores en el libro, y es ¿qué sucedió en octubre? Y lo ponen en este contexto, yo quisiera también recoger qué sucedió en octubre en materia de derechos humanos. Y en ese sentido vemos también cómo no solamente hay un contexto donde hay una violencia estructural, no solamente del Estado, insisto, sino de todas estas estructuras de opresión que generan el clima para no solo el proceso de rebelión, no solamente este estallido, sino también la respuesta estatal que tiene que ver con represión, que tiene que ver con criminalización, con hostigamiento. Y efectivamente, ¿qué sucede en octubre? Y hablo también a partir de la experiencia, y que no es una experiencia mía, sino también una experiencia colectiva, porque si algo nos trajo octubre a todas y a todos, es que se confluyeron en ese momento fuerzas que hicieron frente a estas estructuras de opresión. Y así como se construyeron fuerzas colectivas en la organización social, también se construyeron fuerzas colectivas en derechos humanos. Y también desde varias organizaciones asumimos una posición que parte de la idea de que los derechos humanos no son neutrales, sino que también son una cuestión de poder. Y por lo tanto asumimos una posición respecto del paro, pero también respecto de todas estas estructuras de opresión. Sostenemos que durante octubre hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, no solamente de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, sino en general del Estado. Sostenemos también que en este momento hubo procesos de persecución a la lucha social, a la protesta y al ejercicio legítimo de la resistencia y la rebelión. En ese sentido, no solamente es el decreto 883, ¿sí? A partir de eso, el decreto 884, que establece y hace un uso ilegítimo del estado de excepción y usa el estado de excepción como de forma preventiva, ¿sí? Y la Corte Constitucional, a través de un dictamen que cuestionamos en su momento, también legaliza o legitima este estado de excepción con hechos posteriores, ¿sí? El estado de excepción se dicta el 3 de octubre, el dictamen de la Corte Constitucional es del 10 de octubre y hace referencia a hechos pasados, es decir, un uso completamente ilegítimo del estado de excepción que también podemos observar en este momento durante la pandemia. Son 6 meses de un estado de excepción inconstitucional. Además, tenemos una respuesta del Estado en un primer momento, al que los autores lo llaman este momento de arranque de los 11 días de la rebelión de octubre, en el que el Estado o varios funcionarios, funcionarias, ministros de gobierno, hacen referencia a que las medidas económicas son inamovibles, ¿sí? Y una negativa absoluta al diálogo. Eso marca un escenario para que los pueblos se salgan a las calles para hacer frente a esta violencia estructural que está sostenida en el Estado y que se refleja en la aprobación de estas leyes o de estos decretos. Y digo que hablo desde la experiencia también, porque en ese momento nosotras, y digo nosotras porque somos mayoría mujeres, y digo nosotras porque estuvimos también en las calles como defensoras de derechos humanos apoyando este proceso y sosteniendo también, haciendo un seguimiento a las graves vulneraciones de derechos humanos que acontecieron en octubre. Voy a traer a colación solamente unas declaraciones del Ministerio de Defensa, del Ministro de Defensa del 7 de octubre, en el que menciona que no se está hablando de protesta, menciona que se está hablando de terrorismo, de atentados, habla de rebelión, y por lo tanto asume que esto tiene que ser reprimido al máximo, ¿sí? Habla de represión como si fuera un uso legítimo de esta fuerza monopólica del Estado. Habla de un uso radical de la fuerza y dice que no estamos hablando de armas no letales. Por lo tanto, este uso de la fuerza desproporcionado no solamente se evidencia en los informes de derechos humanos que salieron de algunas organizaciones y no solamente de organismos internacionales, sino en las propias palabras del ministro de Defensa en ese momento. No estamos hablando de armas no letales. Y además hace una advertencia que termina siendo una amenaza y dice, no se olviden que las Fuerzas Armadas tienen experiencia de guerra. ¿Sí? En este momento se configura lo que los autores denominan en un momento que el Estado se convierte en este garante del terror. en este garante del terror, que no intenta consolidar mecanismos para el diálogo, sino que intenta reprimir con toda la fuerza, inclusive con fuerza letal, que se evidencia también en los resultados en las muertes de octubre, y que legitima o que intenta legitimar la actuación del Estado o las actuaciones completamente arbitrarias del Estado. En el día que se da el toque de queda, que esto es entre el 8 y el 9 de octubre, se pueden evidenciar varias vulneraciones de derechos, ¿no? Desde un primer momento, y regreso al 3 de octubre, hay más de 100 detenciones diarias. El primer día son alrededor de 130. ¿Cuáles son las características de estas represiones? Son partes policiales colectivos, uso agresivo de la fuerza en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias, detenciones ilegítimas. El momento en el que se evidencia con mucha mayor claridad cómo son o cuál es la característica de arbitrarias de estas detenciones es el 8 de octubre, cuando se dictamina el toque de queda y se detienen a casi 72 personas en la Asamblea Nacional. Personas que a partir de las 2, 3 de la tarde pasaron detenidas y desaparecidas. Sus familias las buscaban, nosotras también hacíamos esfuerzos por saber dónde están. Al final supimos que fueron trasladadas a un cuartel policial. Cuando la Constitución prohíbe de forma expresa que nadie podrá ser juzgado dentro de instalaciones policiales o militares. Sin embargo, en ese momento la fuerza del Estado intentó juzgar de forma completamente inconstitucional y legítima a 72 personas dentro de un cuartel policial sin la observancia de absolutamente nadie, ¿sí? De forma clandestina. Esto no llegó a pasar. Al día siguiente, estas 72 personas salieron libres, como la mayoría de personas que fueron detenidas durante el paro nacional. Y eso solamente da muestra de la calidad de las detenciones que acontecieron. Sin pruebas, sin el seguimiento adecuado, juzgadas de una forma completamente incoherente. En algunos casos, incluso Fiscalía de la Vergüenza se abstuvo de acusar de delitos, de contravenciones, de infracciones contra estas personas que fueron detenidas. Ya para el 11 de octubre se evidencia además el nivel de represión que fue después de la marcha autoconvocada de mujeres, y se evidencia también cómo la represión escala mucho más durante el 11 y el 13 de octubre. También durante el 11 y el 13 de octubre se evidencian cómo quienes fueron juzgados en este periodo entran a procesos penales. Es decir, al principio el Estado no puede juzgar a quienes son detenidos, detenidas, pero en un momento posterior sí. Acusados de terrorismo, acusados de sabotaje, acusados de rebelión, acusados de daños a bienes. No es solamente la utilización entonces de figuras consideradas delitos comunes, sino también se utiliza estas formas, ¿no? Ataque, resistencia, rebelión, terrorismo. Contra adolescentes, contra niños de 14 años acusados de terrorismo, de rebelión. Eso es completamente inconsecuente con un Estado constitucional de derechos. Nació en un pueblo donde el sol llueve su lluvia de hidromiel, donde los trenes desde el riel manchan con humo el arrebol. Hasta aquí, Música y Noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Te invitamos para encontrarnos mañana en esta, tu radio, y en el mismo horario. Fue una producción de Radio La Negra. En un cajón, rubios misterios de cristal. Fue un largo invierno, su niñez, hambre y distancias que...